se sigue la búsqueda de este niñito desaparecido, 3 años tiene, ya hace más de 2 meses en la provincia de Santa Fe. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Fer. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Cuenca Matanza Riachuelo, la Defensoría del Pueblo de la Nación solicitó reunión con el Consejo Directivo de la ACUMAR. La Defensoría del Pueblo de la Nación solicitó al Ministro de Ambiente de la Nación, licenciado Sergio Bergman, una reunión con el Consejo Directivo de la ACUMAR para trabajar en el plan para recuperar la cuenca Matanza-Riachuelo. La intervención de la Defensoría Nacional se enmarca en el ejercicio de la misión encomendada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el proceso de recomposición y prevención de daños al ambiente en la cuenca.